En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 10 de abril, 1887. Sepan que lo que un hombre alcanza, otro también puede lograrlo si estudia y se adiestra bastante tiempo y con suficiente intensidad. Para una voluntad firme, nada es imposible. No existe fácil ni difícil. Fácil es lo que ya sabemos hacer. Difícil, lo que aún no hemos aprendido a hacer bien. No lo olviden nunca. La mayor diferencia entre los hombres depende de cómo aprovechen su tiempo. Un día como hoy, nació el premio Nobel de Medicina Bernardo Houssay. Me acerqué a los surrealistas, incluso fui amigo de Breton y de Tristán Tzara. El escritor Ernesto Sábato nos aporta su visión del doctor Houssay. Y de noche me reunía con ellos. De día trabajaba en laboratorio lo mejor que podía, como una buena ama de casa que de noche ejerciera la prostitución. Creo que un sentido oculto que tenía el profesor Houssay le hacía sospechar que yo andaba por mal camino. Para Houssay, que yo estuviera haciendo eso era como efectivamente ejercer la prostitución. Entonces me mandaba cartas muy severas, a ver qué estaba haciendo y cómo estaba haciendo, etcétera, etcétera. Y yo le respondía evadiendo el problema central. No le iba a decir, mire, profesor Houssay, estoy pensando en abandonar la ciencia porque creo que le agarró un síncope, ¿no? Porque era un esfuerzo muy grande el que ellos habían hecho para mandarme como becado. No había mucho dinero. Y bueno, el doctor Houssay me retiró el saludo. Este fue mi contacto con el profesor Houssay, que era un arquetipo del hombre de ciencia, de laboratorio, una especie de puritano de la ciencia, un hombre muy trabajador, muy meritorio, pero con un sentido estricto que venía de su positivismo científico contra todo lo que sonara a charlatanismo. Para ellos, yo abandonaba la ciencia por el charlatanismo. Bernardo Houssay, en su conmemoración, hoy se celebra el Día de la Ciencia y la Técnica y el Día del Investigador Científico. Años posteriores, Pierre Bourdieu y Gaston Bachelard, investigadores franceses, dirán que el investigador es un ser social, atravesado por la cultura. Las verdades científicas son convenciones sociales. Donde sea que ilumine el conocimiento, esa luz proyectará siempre alguna sombra. Y la postdata infaltable de Gustavo Adolfo Bécquer. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Habrá poesía. Habrá poesía. 10 de abril, 1919. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Pues en China Meca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. ¿Qué es eso de querer compartir las tierras con los indios? Un día como hoy, Emiliano Zapata fue asesinado en una emboscada ordenada por el entonces presidente de México. Abraza a Emiliano al felón Guajardo en prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda, quema ropa. 10 de abril, 1970. Hacer durar lo perfecto sería una locura. And I will sing a lullaby. En mi vida hay lugares y personas que siempre recordaré. Vos decís adiós, y yo también. El largo y ventoso camino ya no me deja en tu casa. Ayer ya no soy ni la mitad del hombre que solía ser. Pero mañana tal vez llueva, así que seguirá el sol y me quedo como un tonto, solo en la colina. Un día como hoy, Paul McCartney anunció la separación de los Beatles. ¡Ah! Y un día como hoy, José Emilio Pacheco caminó el mismo desierto que Emiliano Zapata. Las efemérides del día de hoy, por Johnny Domínguez, para servirles.